Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, y para iniciar este bonito miércoles vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 31, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lluvias. Para el día de mañana las temperaturas máximas serán de 35, mínimas de 24, con probabilidad de que caiga nieve. Para el día viernes también se esperan nevadas, nieve ligera, con temperatura máxima de 34, mínimas de 18. Para el día sábado se esperan cielos nublados con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 34, mínimas de 21. Y para el próximo domingo se esperan cielos despejados, soleados, con probabilidad también de precipitaciones, con temperaturas máximas de 34, mínimas de 20. Y están escuchando muy bien, las temperaturas están muy bajas y se espera nieve, y en la próxima semana igual van a estar muy similar las temperaturas, y también va a haber probabilidad de que caigan nieve también, así que abrigarse muy bien. Como les habíamos informado, pues sí se quedó la nieve, esperábamos que cambiara el pronóstico, desafortunadamente no cambió, y pues así es como vamos a tener estos días. También les informamos que la tormenta meteorológica que nos habían informado pues continúa, y se espera que vaya a continuar hasta el día 24, o sea, dos días más, hasta las 4 de la mañana, hasta el día viernes. Se espera nuevamente que las áreas afectadas vayan a ser la parte centro, west, suroeste, en Wasatch Mountain, sobre la I-80 norte, sobre la I-80 sur, toda la parte western Utah de las montañas, son las áreas que se van a ver afectadas, y se espera que haya acumulaciones de nieve de 18 a 32 pulgadas, e inclusive puede haber en la parte central de las montañas de 16 pulgadas. Nuevamente, las personas que se dirigen hacia esa área, sobre todo el día de mañana, las rutas van a estar con acumulación de nieve, así que manejen con mucho cuidado, con mucha precaución. Y el departamento de Utah dice que, pues, se les recomienda que siempre lleven un kit de supervivencia, que tenga cobijas, agua y alimentos y abrigo, para cualquier emergencia, ¿ok? Y bueno, con esto, vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres hacer una petición musical o quieres felicitar a alguien, nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com. Vámonos con música y ahorita los regresamos, los dejo con Gloria Trevi y Las Pequeñas Cosas. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Empieza otro día.

empezar la construcción del muro con México en los enclaves fronterizos claves de El Paso, Texas, Tucson, Arizona y el centro de California, y pagarlo con dinero aprobado por el Congreso, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. Estos enclaves hacen frontera con las ciudades mexicanas de Ciudad Juárez, Chihuahua, Nogales, Sonora y Mexicali, Baja California, respectivamente. Hemos identificado las posiciones alrededor del Paso, Texas, Tucson y el centro para construir un muro en las áreas en las que las vallas o las zanjas ya no son efectivas, fue lo que apuntó el DHS en un memorando sobre inmigración. En el año fiscal 2016, la patrulla fronteriza realizó 408,870 detenciones de indocumentados en el límite sur, 64,891 de ellas en el área de Tucson, que es la segunda con mayor actividad, solo por detrás del río Bravo. El departamento, liderado por el general retirado John Kelly, también ha pedido a la patrulla fronteriza que identifique áreas prioritarias para construir un muro o una barrera similar donde ahora no exista en la frontera. El documento aborda además la fuente de financiación de la obra al ordenar la preparación de peticiones de presupuesto del Congreso para este año fiscal, con peticiones complementarias y para los siguientes. También ordena a los gestores del departamento identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro, incluyendo la iluminación, la tecnología, incluyendo sensores, así como las patrullas y las vías de acceso. El muro en la frontera fue una de las promesas estrellas con las que llegó a la Casa Blanca el presidente Donald Trump, quien ha asegurado que el costo de la obra lo asumirá México, aunque el Congreso adelante el dinero. El costo estimado del muro fronterizo ha ido creciendo progresivamente desde los alrededor de 8,000 millones de dólares que calculó inicialmente Trump hasta los 21,600 millones según los últimos cálculos del Departamento de Seguridad Nacional. Y una noticia trágica: padre e hijo mueren al chocar. Ha sufrido una tragedia por partida doble este fin de semana. Jeffrey Batcher, de 50 años, y su hijo Austin, de 22, fallecieron en un accidente de tráfico, pero no iban en el mismo vehículo. El joven regresaba a casa en su camioneta después de una fiesta, mientras que el progenitor iba rumbo al trabajo con su coche. Chocaron el uno con el otro sobre las 4 de la mañana. El suceso ocurrió la madrugada del día sábado, a menos de 30 kilómetros de la residencia familiar en Bankston. Las autoridades revelaron a los medios locales que ninguno de los dos llevaba el cinturón de seguridad y que uno de los dos vehículos cruzó al carril contrario, pero no especificaron quién fue el causante, aunque indican que el alcohol que había consumido el hijo en la fiesta podría estar detrás del accidente. Jeffrey era un conocido distribuidor de pan de la zona. Como cada día, se levantó de madrugada para empezar su jornada laboral. Iba a viajar desde su pueblo rural hasta una panadería en Winfield, pero nunca llegó a su destino. Por su parte, Austin era un graduado en tecnología que trabajaba como maquinista. Esa noche estaba disfrutando de una fiesta con sus amigos y, según se reveló, una prima de ella informó a la prensa que había ingerido alcohol antes de tomar su camioneta Chevrolet. El padre e hijo estaban muy unidos, según informan algunos medios locales. Jugaban juntos al golf y eran muy queridos en su pequeño pueblo. La revista People explica que los vecinos han colgado carteles en toda la zona para que los transeúntes recen por la familia Brasher. Además, en algunas tiendas se han instalado mesas de donaciones para ayudar a la viuda. Y en otra información, Estados Unidos divulga nuevas normas para detención de indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional divulgó el día de ayer nuevas directrices para detener y deportar a inmigrantes que vivan sin permiso en Estados Unidos. El DHS aclaró, sin embargo, que se mantendrá el programa DACA. Un par de memorandos firmados por el secretario de esa agencia, John Kelly, esbozan esas normas que consisten fundamentalmente en contratar a miles de agentes adicionales en los servicios de inmigración, envío de más jueces y funcionarios para atender las solicitudes de asilo, ordena estudiar las ayudas enviadas a México en los últimos 5 años fiscales, ordena la planificación, diseño y construcción de un muro fronterizo con México, fin de la política de liberar las personas capturadas en las fronteras pendientes de audiencias de deportación, deportación inmediata de inmigrantes en un periodo de 72 o menos horas, contar con la ayuda de un policía local para las deportaciones y encauzar criminalmente o deportar a padres que paguen por traer a sus hijos de contrabando. El incremento de la inmigración ilegal en la frontera sur ha rebasado la capacidad de las agencias federales y los recursos y ha causado una seria vulnerabilidad de la seguridad nacional de Estados Unidos, fue lo que escribió Kelly. Las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos han aumentado adicionalmente entre 10.000 a 15.000 por mes del 2015 al 2016, fue lo que agregó. Y pues también informan que se mantiene el DACA, que es el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que permite que los jóvenes que ingresen a los Estados Unidos sin autorización legal, siendo niños, permanezcan en el país y cuenten con permisos de trabajo. Y refugiados e inmigrantes prueban suerte en Canadá tras amenazas del presidente Donald Trump. Los lineamientos de la administración de Donald Trump para deportar a millones indocumentados y las restricciones para solicitar asilo en el país han provocado un aumento considerable en el número de solicitantes de asilo en Canadá. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá anunció el día lunes que el número de solicitantes de asilo se duplicó del 2015 al 2016. Estas cifras incluyen número de refugiados que han cruzado por puertos de entrada o que la Policía Montada de Canadá ha interceptado cruzando de manera ilegal. La fuerza principal de muchas de las personas que vienen a Canadá, ya sea como inmigrantes por flujos establecidos o como refugiados, es porque quieren un espacio seguro para vivir y criar a su familia, le dijo el director del Consejo Multicultural de New Brunswick, Alex LeBlanc. La provincia canadiense de New Brunswick, que colinda con el estado de Maine en Estados Unidos, también ha percibido un aumento importante en el número de inmigrantes. Según datos de la CBSA, en el 2016 cruzaron más personas que en los últimos 4 años juntos. Y en información deportiva, se avecina el peor clásico joven en torneos cortos. El clásico joven que se jugará el próximo sábado en el Estadio Azteca no tiene ingredientes que inviten a pensar que será espectacular. Al contrario, los números apuntan a que será el peor desde que se instauraron los torneos cortos. Tanto América como Cruz Azul llegarán al partido con numerosos y muy pobres, pues los Águilas acumulan solo 7 puntos y la máquina 6, por lo que ambos llegarán al clásico joven lejos de los puestos de la liguilla en una situación que solo se ha presentado 2 veces en los más de 40 torneos cortos que se han jugado. En ese lapso, la primera vez que tanto América como Cruz Azul se enfrentaron fuera de puestos de liguilla fue en la jornada 16 de apertura 2004. El cuadro azul crema era el mejor ubicado en el lugar 13 con solo 16 puntos en la misma cantidad de juegos y el equipo celeste vivía una situación peor en el puesto 17 con solo 13 puntos. La clausura del 2009 se repitió la situación cuando ambos llegaron fuera de la liguilla al clásico joven que se jugó en la jornada 10. Después de 9 partidos de ese torneo, América era 10 de la general con 11 puntos y Cruz Azul 16 con 9 unidades. En esta ocasión, las Águilas ocupan la posición 14 de la tabla general, es decir, más abajo que las dos ocasiones anteriores, mientras que el Cruz Azul está en el puesto 16 con 6 puntos, muy parecido a los dos torneos ya mencionados. Y en Veracruz, barra de Tigres provocó, fue lo que dijo Paco Palencia. Pumas viajó para enfrentar a Tigres en la vida de los cuartos de final de Conca Champions. El director técnico de Pumas, Juan Francisco Palencia, señaló a la barra de Tigres como la que inició los desmanes que se suscitaron el pasado viernes en las tribunas del estadio Luis Pirata Fuente y que terminaron en una gran bronca entre aficionados. Antes de abordar el avión que llevaría el cuadro Auriazul a Monterrey para enfrentar a Tigres en la ida de los cuartos de final de la Conca Champions, Palencia calificó como un hecho aislado lo acontecido en Veracruz, pero sí pidió que no solo se vea el final de la violencia, sino también la forma de cómo comenzó. Los aficionados de Tigres son los que comienzan a provocar y de ahí los de Veracruz reaccionan, y por eso en este tipo de situaciones hay que ver cómo empezó y después cómo terminó, fue lo que dijo Paco Palencia. De la mañana con 46 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles, el día de hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que tienes una cita muy especial hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos con música y ahorita regresamos, los dejo con Soda Stereo y Persiana Americana. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, pero antes vamos con la temperatura a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44, mínimas de 31, con probabilidad de que caigan chubascos. Para el día de mañana hay probabilidad de que caiga nieve, con temperaturas máximas de 35, mínimas de 24. Para el día viernes se esperan nieves ligeras, con temperaturas máximas de 34, mínimas de 18. Para el próximo fin de semana, sábado, se esperan cielos nublados con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 34, mínimas de 21. Y para el próximo domingo, se esperan cielos despejados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 34, mínimas de 20 grados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Abrigarse muy bien, amigos, amigas, porque la nieve siguió. Va a seguir y va a andar rondando por aquí. Esperemos que vaya cambiando el clima, pero si no, pues ya saben, toda una semana más con probabilidad de nieve. Y bueno, ahora sí, vámonos con los horóscopos. El día de hoy a ver qué nos separan los astros. No se sienta culpable, sus afectos más cercanos tendrán que acostumbrarse a los cambios internos y externos que se están gestando en su vida. En el amor transitará momentos muy placenteros en compañía de la persona que ama. Disfrútelos. En la riqueza, responsabilícese usted mismo de las obligaciones en vez de delegarlas. De esta forma obtendrá usted los beneficios. En el bienestar, su salud podría resentirse Si no dice lo que piensa, deje fluir los pensamientos. Para el signo de Tauro, se sentirá preparado a todo lo que pueda suceder alrededor suyo. Un encuentro con alguien inesperado hará que modifique el rumbo de su rutina. En el amor, durante el día, ocúpese de su pareja. Sus compromisos pueden guardar un poquito más de tiempo. En la riqueza, gestione sus finanzas con mucha serenidad. Estará muy apto para concretar proyectos y disfrutar del éxito. En el bienestar, corte la semana festejando, rodéese de amigos muy divertidos. Para el signo de Géminis, todo estará de su lado, agote su buena suerte en este día, será cuestión de que esté atento y haga lo posible para no dejarla pasar. En el amor, converse más con su pareja y así podrán fortalecer el lazo que los une. En la riqueza, muchas veces es mejor callar, no dañe los vínculos profesionales. En el bienestar, ejercitarse será el medio más adecuado para liberar sus energías negativas acumuladas. Para el signo de Cáncer, aunque le moleste, la posición lunar lo seguirá golpeando. Manténgase firme y evite cualquier conducta que pueda perjudicarlo. En el amor, recibirá la visita de un conocido que hace tiempo no ve, será muy gratificante. En la riqueza, no realice trámites legales o comerciales, ya que el día de hoy podrá finalizarlos con éxito, así que espere hasta el día de mañana. Hoy nos podrá. En el bienestar, inclínese por la fitoterapia que lo ayudará a combatir su decaimiento. Para el signo de Leo, se acerca una buena etapa para que empiece a modificar sus ideas. Esto le facilitará el crecimiento profesional y también personal. En el amor, prepárese, ya que su alma gemela podría hacerle un planteo un tanto molesto, evite responderle. En la riqueza, estabilice la relación con sus compañeros de trabajo, de esta forma podrá progresar en todos los proyectos. En el bienestar, comprométase a realizar alguna actividad corporal, así mejorará su tonicidad muscular. Para el signo de Virgo, relájese, comprenda que sus amigos podrán enseñarle mucho más de lo que usted cree, confíe en ellos y después verá los resultados. En el amor, seducirá al sexo opuesto, serán horas especiales para destinarlas a un encuentro muy romántico. En la riqueza, preserve la calma en su trabajo, ya que podría sufrir un desborde emocional que derrumbará su negocio. En el bienestar, durante este día su espíritu volverá a brillar. Haga lo que haga, todo resultará positivo. Para el signo de Libra, por más que su diversidad pareciera un obstáculo, evite poner resistencia. Esas trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil. En el amor, no reprima su imaginación, verá cómo su vínculo amoroso crece en intensidad. En la riqueza, no le vendría nada mal poner un poco en orden su economía, así que es el momento de empezar. En el bienestar, vivirá una jornada envidiable, sus seres queridos estarán a su lado para complacerlo. Para el signo de Escorpión, al fin encontrará esa respuesta que tanto estaba buscando. Preste mucha atención a los mensajes de su inconsciente. En el amor, no arriesgue la estabilidad de la relación con su pareja por una aventura pasajera. En la riqueza, el día de hoy se ganará el reconocimiento de sus superiores mientras escuche los dictados de su vocación. En el bienestar, comenzará la jornada con escaso ánimo, relájese que todo mejorará. Para el signo de Sagitario, no decaiga aunque se le presenten obstáculos y parezcan difíciles de sortear, continúe por el mismo camino que ha elegido. En el amor, su talento comprensivo lo ayudará a reencontrarse con sus afectos. En la riqueza, percibirá propuestas económicas que deberán ser analizadas, no se apresure. En el bienestar, no abuse de su organismo y su mente, descanse y reponga energías. Para el signo de Capricornio, acepte que hace tiempo está preparado y en condiciones de darle un nuevo enfoque a su vida, solo deberá recurrir un poco a la reflexión. En el amor, su pareja pretenderá ganarse su completa atención, cumpla los deseos y ambos se sentirán muy felices. En la riqueza, con su fino olfato y tacto para los negocios, podrá cerrar algunos tratos prometedores. En el bienestar, distiéndase del estrés diario practicando yoga o alguna actividad en grupo. Para el signo de Acuario, permítase escuchar a quienes son más audaces, tenga en cuenta los consejos y así podrá obtener mayores logros en su vida. En el amor,

Entonces espero que ya tengan listo ahí su papel y lápiz. Si no lo tienen, vayan por su papel y lápiz. Recuerden escribir lo que ustedes consideren que les está ayudando. O sea, hay una frase, alguna palabra, algo, ¿no? Escríbanlo. Y si no hay nada, pues no escriban, ¿no? Pero lo que sí les recomiendo es que escriban el ejercicio, la lección que nos toca el día de hoy, y que lo realicen durante el día para que les ayude a estar más tranquilos, ¿no? Y bueno, voy a empezar a leer nuevamente y ya si puedo explicar algo lo haré, ¿ok? Bueno, nos dice lo siguiente: la voz que habla por Dios. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria, y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esa alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de voluntades entre Padre e Hijo. El Espíritu Santo es el espíritu de júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo a las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Y bueno, todo esto que nos dice es muy, muy interesante, porque siempre nos va a hablar del ego, ¿no? Como pues nosotros confundimos tantos sentimientos o tantas reacciones negativas que en algunos momentos tenemos, y pensamos que se deben a otros factores, pensamos que que están relacionados con otras personas, pensamos que está relacionado también con el momento que estamos viviendo, con lo que se está escuchando tal vez en las noticias, con lo que nos están diciendo los compañeros, ¿no? Pero hay unos puntos aquí que son los que nos deberían de ayudar más, y aquí se los voy a decir. Aquí voy a terminar, son como 3 hojas aproximadamente del apartado del día de hoy. Pero aquí con estos puntos que les voy a decir, disculpen el ruido, ¿ok? Es que tengo aquí el libro y también tengo unas notas, que yo creo que fue lo que escucharon. Mi libretita, ¿no? Que sabe, ¿no? Es que escribir, pues hay que poner la práctica también, ¿no? Y este es, les voy a leer estos puntos que yo me imagino que les va a ayudar, porque los dice más claro, ¿no? Nos dice: la voz de Dios no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. Y la guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. Esto es muy importante. Cuando nos habla de la voz que habla por Dios, es muy importante estar conscientes nosotros de que cuando nosotros estemos en guerra o cuando hacemos caso al ego, es cuando existe división. Y la guerra, si hay guerra, hay división. Y si hay paz, hay expansión. Entonces, lo contrario a la paz es la guerra. La paz es muy poderosa y se expande. La paz contagiando, ¿no? Y la guerra es división. No se va expandiendo, la vas limitando, ¿ok? Y pues ya sabemos que en una guerra nadie gana. Es como si nosotros tuviéramos 2 altares, ¿no? Tú tienes 2, imagínate ahí, los 2 altares. Tú vas a elegir a cuál vas a servir. Siempre vas a tener tú la opción de elegir la que tú consideres que sea necesaria, ¿no? La que nosotros decidamos es la que le vamos a servir. Uno de esos altares viene del ego. Y la otra viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién quieres tú servirle? Pues es obvio, ¿verdad? No quieres estar con la del ego, no quieres estar con la de la guerra, no quieres estar con esos sentimientos, no quieres estar con la enfermedad. Entonces, hay que elegir la que más nos convenga. En este caso es el Espíritu Santo. Es Dios o tu Dios, ¿no? El que tú creas que es el que te causa esa sabiduría, el que te causa esa paz, el que te causa esa verdad. A ese es el que le tienes pues que rendir, ¿no? No que te rindas ante él, ¿no? Sino simplemente que puedas decidir. Y si eso se te hace fácil, con este ejemplo que te acabo de dar, pues imagínate siempre, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión o cuando te estás enojando, a ver a cuál altar le estoy sirviendo ahorita, a cuál estoy poniendo atención. Y es obvio que ahí como que se nos va a prender el foquito, ¿no? Bueno, también nos dice en el libro: yugo es unión y carga es mensaje. Por lo tanto, mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. De esta forma, unámonos, pues mi mensaje es la luz. Siempre que nosotros escuchamos al Espíritu Santo, a Dios o a tu Dios, nos debe de causar esa sensación de paz. ¿Por qué? Porque solo nos manda mensajes de paz, no nos manda una carga. Cuando tú le estás sirviendo a un Dios o cuando estás en una religión tras otra y no encuentras eso que te causa paz, eso que te causa serenidad, es obvio de que hay un conflicto interno, ¿no? De que te está diciendo: bueno, aquí me gusta lo que me dicen, pero también me dicen que soy malo porque hago esto. O que porque si tomo café, que soy malo. O que si tomo refresco, soy malo. O que porque digo mentiras, o porque soy infiel, o porque esto, etc. Entonces hay cosas que uno dice: no, pues no me sirve, mejor me cambio de religión. Y puedes hacerlo, ¿no? Nadie te dice que cuál es la religión perfecta. Lo más seguro es que ni exista la religión perfecta, ¿no? Pero sí es importante de que encuentres esa paz, esa serenidad, tal vez en ti, tal vez en alguien más, pero encuéntrala, ¿ok? Y si tú la encuentras, estén seguros, o sea, que si tú escuchas ese mensaje de luz, vas a sentir mucha paz, no vas a sentir una carga y vas a sentir que estás en unión con todas las personas, que no estamos separados. Cuando nosotros decidamos escuchar al Espíritu Santo, es ahí cuando vamos a obrar como Dios, ¿no? Es cuando, como cuando tenemos nosotros coraje, o nosotros tenemos ira, tenemos envidia, tenemos deseos de venganza, todo eso, que ya saben que no nos ayuda. Y es cuando en ese momento nos damos cuenta que estamos dejándonos dominar por la otra mente. ¿Cuál es la otra mente? El otro altar que les dije, el ego, ¿no? Ese que busca la separación y el deseo de ganar. ¿Por qué? Porque si nosotros sentimos envidia de algo, es porque nosotros nos sentimos que merecemos lo que la otra persona tiene. Si nosotros estamos enojados con alguien, es porque nosotros sentimos que nos han herido con lo que han dicho, o con lo que nos han hecho, o con lo que haya causado esa reacción en nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros siempre queremos ganar. El ego siempre va a querer ganar. Siempre va a sentirse separado de la otra persona. No vamos a comprender el punto de vista de la otra persona porque no queremos. Entonces, no hay que dejarnos llevar. No hay que dejarnos dominar por esa mente, por ese ego. Dar la cabida a nuestra mente espiritual, al Espíritu Santo, a Dios, a tu Dios, al que tú creas, ¿ok? Es eliminar esa separación del ego. ¿Por qué? Porque vamos a comprender que el estar en guerra con nosotros, con los demás, pues obviamente nos va a llevar a una separación, nos va a llevar a tener sentimientos que no nos causan paz, sentimientos que lo único que nos están causando es un hilo enredado, ¿no? Imagínense que de repente estiran el hilo o el estambre y de repente pasas por toda la casa y lo vas estirando y lo vas haciendo un relajo, ¿verdad? Y de repente dices tú, ahora tengo que enrollarlo en 2 segundos, tengo que mantenerme bien, tengo que mantener bien aquí la casa. Entonces, o una de dos, empiezas a enrollarlo como va, o lo empiezas a hacer todo bola, ¿verdad? Y queda todo un desastre. Así imagínense que nosotros hacemos, ¿no? Con todos los sentimientos, pensamientos, con todas las cosas que vemos, hacemos un desastre. ¿Por qué? Porque no nos está causando paz, porque estamos en guerra, porque estamos con ese sentimiento de separación, que yo soy mejor, y primero yo, y segundo yo, y tercero yo, y las personas pues son las que están mal. Entonces es muy importante que si vas a servir un altar, sirvas al que realmente te genere paz, no al que te genere separación, no al que te genere guerra, que te vayas expandiendo, ¿no? Yo sé que es muy fácil decirlo, tal vez es fácil comprenderlo también, pero en el momento en que se tiene que aplicar, es ahí cuando es difícil. ¿Por qué? Porque el ego va a luchar constantemente y nos va a querer decir, ¿sabes qué? Estás mal, Janet. Mira, aquí te voy a poner un ejemplo de vida en el que te voy a poner a una persona que te va a sacar los moños, o como dicen. Y no vas a controlarte, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, ¿sabes qué? Me estoy enojando. Pero ese enojo viene de mí y no tiene nada que ver la otra persona, no tiene nada que ver la situación que estoy viviendo. Porque la situación que estoy viviendo está perfecto. Si yo estoy rehusente a vivir lo que estoy viviendo en estos momentos, es una lucha interna, una lucha que obviamente va a existir, porque voy a querer cambiar algo que ya está perfecto. Algo que la vida nos los da y nos los regala con todo su amor, y nosotros nos decimos, no, pues yo no quiero esto. Pues es que no es de que no quieras, es de que lo tienes que apreciar, lo tienes que vivir y lo tienes que disfrutar, y tienes que estar en paz para poder disfrutar de las cosas que nos da la vida. Si no lo estoy disfrutando y me estoy enojando, es porque obviamente estoy en el otro lado, ¿no? Que le estoy sirviendo más al ego y que mi ego quiere más y más para poderse sentir superior. Y cuando uno se siente superior, tiene una separación gigante. Entonces no queremos separarnos, lo que nosotros queremos es unión, lo que nosotros queremos es amor. Hay muchas noticias que obviamente nos pueden quitar el sueño, ¿no? Por las cosas que pasan. Pero también hay que confiar de que si la vida nos puso aquí en este momento, con estas situaciones, pues sabemos que si nosotros confiamos, pues las cosas van a ser perfectas y van a seguir siendo perfectas y son perfectas en este momento. Algo vamos a aprender, y siempre y cuando nosotros creamos en el amor, en la paz, en el Espíritu Santo, vamos a ver la vida de otra manera y todo le vamos a encontrar sentido, ¿no? O por lo menos vamos a vivir, a dejar vivir, y no vamos a estarnos preocupando, no nos vamos a estar atemorizando por las cosas que nos dicen que nos van a pasar, o por la enfermedad que tenemos, o por lo que sea, ¿no? El objetivo es aquí, es estar en paz y ver que todo lo que está a tu alrededor está perfecto, y no dejarte llevar por lo que es el ego, no dejarte llevar por ese altar o por ese hilo enredado, ¿no? Que ya les dije. Y bueno, ya vámonos con la lección, porque si no se nos acaba el tiempo. La lección del día de hoy habla acerca de esta frase: hay otra manera de ver el mundo. Entonces escríbanla ahí, por favor. Hay otra manera de ver el mundo. Bueno, lo que se intenta con la idea del día de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo tanto en su aspecto externo como en el interno. Deben dedicarse 5 minutos completos a la sesión de práctica de por la mañana, así como la de la noche. En estas sesiones debes repetir la idea tan a menudo como te resulte cómodo, aunque es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas. Alterna tu examen entre tus percepciones externas e internas, de tal forma que el cambio de unas a otras no sea abrupto. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti, luego cierra los ojos y examina tus pensamientos internos de la misma manera. Trata de ser igualmente desapegado con ambos y de mantener ese desapego cuando repitas la idea en el transcurso del día. Las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sea posible. La idea del día de hoy debe aplicarse también de inmediato. De surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado. Perdón. En estas aplicaciones di lo siguiente: hay otra manera de ver esto. Recuerda aplicar la idea de hoy en el momento en que notes cualquier molestia. Quizás sea necesario sentarte en silencio un minuto más o menos y repetir la idea para tus adentros varias veces. Cerrar los ojos probablemente te ayudará en este tipo de aplicación. Entonces ya saben, el día de hoy hay otra manera de ver el mundo, hay otra manera de ver esta mesa, en los pensamientos hay otra manera de ver esta situación, hay otra manera de ver esto, ¿ok? Háganla durante el día, ya saben, varias veces, y van a ver que les va a ayudar. Pero es muy importante que sí lo hagan, ¿ok? Porque si no, entonces es como no comprender lo que nos está pidiendo el libro, ¿no? Para que nosotros podamos sentir esa paz. Y nuevamente, ¿no? Ya me habían dicho algo, por cierto, no les había comentado, las personas que nos han escrito, muchísimas gracias. Se agradece de corazón sus comentarios, sus experiencias que están viviendo. Y unos coinciden y me causa, no risa, ¿no? Sino que me causa la misma sensación, ¿no? De que a todos nos pasa. De que cuando estamos tratando de minimizar este ego, parece que todas las situaciones tienden a que nosotros explotemos, ¿no? Y que decías tú, ay, sí, fue el ego, ¿no? Me dejé llevar por el ego, pero una vez de que ya pasó, o sea, no, que no lo podemos detener en el momento, de que si vas conduciendo, se te atraviesa alguien, te enojas, te desesperas, y ya que te enojaste y te desesperaste y todo, después dices, ay, me dejé llevar por el ego, ¿no? Y así cosas, ¿no? Que nos pueden suceder o cosas que nos digan y dices tú, me lo está diciendo para que me haga sentir mal o esto y lo otro, ¿no? Y después te das cuenta, ay, me dejé llevar por el ego. Pero no lo detectamos en ese momento, o si lo detectamos, preferimos ganar, ¿no? Y que gane el ego. Es normal, amigos, es normal, ¿eh? ¿Ok? Si tú sientes de que parece que no nos está sirviendo, sí nos está sirviendo. Lo que pasa es que el ego es tan grande que va a llegar un momento en que nosotros, ¿sabes qué? Vamos a decir, ay, es que ya me cansaste, ego. No la persona, ya me cansaste. Entonces, cada vez que me digas algo, tú, cierta persona, aunque lo diga en el tono que lo diga y con la intención que la diga, tú vas a decir, ok, bueno, está bien. O sea, nada de lo que veo es la realidad, ¿no? Acuérdense que en la percepción hay muchos ejercicios que ya hemos hecho, chéquenlos ahí. Y pues así lo pueden estar aplicando en cada momento que sea necesario. Así que no se preocupen, es normal de que tengamos esos enfrentones con el ego. Llega un momento que esperemos, ¿no? Que de plano ya se haya desvanecido. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pausa musical y regresamos rápidamente con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Carita music. William Sun. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. El día de hoy les traigo un juguito para las personas que sufren de presión alta. Recuerden que ya hemos dado varias recetitas que les ayudan también para bajar la presión. Y pues ustedes las pueden conseguir ahí en la página de la radio www.sexylovradio.com. Esta receta va a estar publicada en un par de horas, entonces la pueden compartir y ahí pueden checar las otras recetitas. Si ustedes conocen a alguien que sufre de presión alta, no dejen de recomendar esta recetita porque es súper sencilla, aparte les va a gustar, o sea, está rica. Recuerden que la presión alta depende mucho de la velocidad, no depende mucho, depende siempre de la velocidad o la presión de la sangre mientras va circulando por nuestro cuerpo. Cuando la presión de la sangre aumenta, pasa a cierto nivel y se mantiene alta todo el tiempo, es ahí cuando se dice que la presión, que la persona tiene presión alta o tiene hipertensión. Y cuando la presión sube, es porque las arterias de las personas se estrechan, o se hacen más chiquitas y pierden su grosor, o sea, y es cuando ahí el corazón empieza a bombear con más fuerza y para que así se pueda la sangre distribuir en todo el cuerpo. Entonces, por eso es muy importante no sobrecargar, ¿no? También nuestro cuerpo con ciertos alimentos que nos van a perjudicar nuestra presión. La sal es malísima para las personas que sufren de presión alta y obviamente pues todo lo que tiene colesterol, toda la grasa. Entonces hay que comer más sanos porque el sufrir de presión alta puede obviamente ocasionar un paro cardíaco, puede tener consecuencias en otros órganos del cuerpo, o sea, te puede afectar los riñones, te puede afectar los ojos, el páncreas, algunas arterias, el cerebro. Entonces, las personas que padecen de presión alta, por lo general, son las personas que también presentan derrames o hemorragias cerebrales. Entonces es muy importante, por favor, que se alimenten bien, que si ustedes ya sufren de presión alta, hagan alguna actividad física, que la vayan haciendo despacio para que vayan oxigenando su cuerpo, su sangre y todo, ¿no? Entonces hay que alejarse de la comida chatarra, de la sal y comer más frutas y verduras. Hay que aumentar el consumo del ajo, de la cebolla, todas las comidas que son ricas en calcio y potasio son los que te van a ayudar. Así que con este juguito te va a ayudar muchísimo a que puedas disminuir o bajar, ¿no?, la presión arterial. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas una taza con leche descremada, 2 rebanadas de papaya, hay que retirarle las semillas y la cáscara, obviamente, y 2 cucharadas de linaza en polvo. Lo que vas a hacer, vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora. Primeramente, pues hay que picar la papaya en cubos pequeños.